En primer término, agradecerle, señor gobernador, por todo el apoyo, porque cuando le planteamos al gobernador que ocupamos una cantidad de recursos para terminarlo, nunca dudó en ayudarnos, y por eso mi reconocimiento, señor gobernador, por todo el apoyo que nos ha dado. Y este museo, el más grande del ídolo en México, con una dimensión de más de 600 metros cuadrados, donde podemos disfrutar y revivir los escenarios en los que se desenvolvió Pedro Infante en su paso por esta ciudad. En él encontrarán una carpintería, una barbería, un cine y múltiples evidencias de lo que fue su desarrollo de vida en este municipio.